Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Still loving you. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Hoy solo 17 dedos en cada mano, si no, no habría detectado, Gonzalo, que estabas en el micrófono, que no era. Pero está bien, esa voz del tatuma, puedes decir otra vez. Habla como si estuvieras esta taza del váter, di algo como yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Ha quedado perfecto. Bueno, se nos está acabando el verano, aunque aquí Asturias la verdad es que acaba de comenzar. Tenemos temperaturas que no hemos igualado en el resto de los meses del verano y lo estamos padeciendo aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Así que, ¿qué te parece, Nacho, si comenzamos ya el programa a ver si con la música pues nos refrescamos un poco? Bueno, depende de qué música traigamos, ¿eh? Si ponemos a Sonia y Selena, seguro que refrescamos en el ambiente. Pero yo creo que tal como se empezó hoy, se caldea un poco. Perdona que te lo diga, ¿eh? No tengo nada en contra de los Scorpions, ni mucho menos. Pero por programación refrescante se entendían otras cosas antes en la tele. Hoy vamos a tener bastante ritmillo, a pesar de que una vez más nos va a visitar aquí, lo adelanto, en Asbury Park, el fantasma, el señor Sting. Pero de todo esto hablaremos en nuestra sección, como no, que abre el programa de hoy, como siempre, nuestra sección de noticias noticiosas. Abrían una vez más, creo que no es la primera vez que lo hacen este año, nuestro programa, la banda alemana Scorpions, que vuelven a ser noticia. Ya sabes, Nacho, que en los últimos años están muy activos. Yo creo que están asegurando pues la jubilación, ¿no? Están ahí. Y eso que en Alemania no suele haber problemas, sí, para esas cosas, ¿eh? Pero bueno, ya sabes, esta gente está acostumbrada a un ritmo de vida. Ya sabes, esto de ser estrella, pues es lo que conlleva, ¿no? Tener, ya sabes, disfrutar de las pequeñas cosas. Tu pequeña casa en la Toscana, tu pequeño deportivo, todas esas cosas. Para remate de todo esto que han publicado estos años, estas giras y demás, presentan ahora un documental que lleva por título Forever and a Day, que es un documental que recoge, pues tipo al que hablábamos hace unas semanas de Metallica, pues recoge pues el origen del grupo, bueno, con entrevistas a los miembros actuales, algunos que ya sabéis quedaron por el camino, gente que los apoyó al comienzo de su carrera, gente que trabaja normalmente con ellos en las giras y demás. Y ahí, bueno, pues vais a poder conocer toda la historia. Explican también que decidieron muy enseguida irse pues a los Estados Unidos, bueno, porque claro, digamos que el movimiento de bandas de rock importantes estaban allí, que en Alemania, a pesar que nos extrañe, pues en un principio no estaban tan bien considerados como en el resto de Europa y demás, ¿no? Cosas que os pueden sorprender si sois seguidores de esta estupenda banda alemana. Tenemos más música de Scorpions en el programa de hoy, Nacho. Vamos a escuchar otro de sus grandes trabajos, o sea, uno de sus grandes temas, pero que salían publicados hace años en un álbum que se llamaba Come Black, que era como un juego de palabras ahí, ¿no? De regresar y volverse como un poco más más metaleros, digamos, ¿no? Y ahí hacían versiones de sus clásicos y versiones de otros grupos, pero eso sí, sonando un poquitín más fuerte que el sonido que teníamos relacionado con esta estupenda banda alemana. Pues sí, vamos a escuchar, como no, este No One Like You. Era esta la que vamos a escuchar, ¿verdad? Esto ya es un poco parecido aquí. Sí. Sí. Nacho, pues que sepan todos nuestros oyentes que este documental viene además acompañado, como no, ya sabes que siempre hay que aportar algo más, ahora si quieres vender, viene acompañado del último concierto de la gira del pasado 2012 en el Olympian Hall de Múnich. Donde, bueno, interpretan, como no, en directo, pues sus grandes clásicos, como no, el Wind of Change, el Rock Me Like a Hurricane, Send Me an Angel, el Still Loving You, que escuchábamos para abrir el programa de hoy, y muchos más, ¿no? La verdad es que Scorpions es una banda que en su día, la verdad, es que marcó la diferencia y a todo el mundo nos llamaba la atención, ¿no? Que venían, sonaban tan del otro lado del charco y eran alemanes. Bueno, pues eso, Metallica, esto, Scorpions en los últimos años ha hecho en sus grabaciones alguna que otra versión y en este Come Black pues destacaba pues la versión de la banda Soft Cell de este, si no me equivoco, Tainted Love. ¿Quién hizo una versión, iba a decir, una parodia de esta canción? No sé, porque además esta es una de las canciones, yo creo, que de los años 80, que más, más versiones acapara. Hizo una parodia a La Unión. A La Unión. Cierto. Sí. Pero había otra. Te puedo decir en breve, una de las Scorpions figura por aquí. Pero quién, Marilyn Manson también hizo una versión. Sí, sí, la verdad es que bueno, tiene un ritmo muy pegadizo y como os digo, yo creo que debe ser el tema de los 80 con mayor número de versiones a sus espaldas. Pero no sé, a mí la verdad la versión esta que hacen Scorpions me parece bastante buena. Vamos a escucharla. Traveling in the North Country farm, where the wind hits heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. If you go in the winter time, when the rivers freeze and summer ends. Please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling in the North Country far, when the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. Nacho. Sí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Con 12 dedos en cada mano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ha reaparecido una vez más el fantasma aquí en Asbury Park. Sting. Sting, que nos mete miedo ahora con un nuevo trabajo. No lo hagas, de verdad. A ver, vamos a explicar por qué lo llamamos el fantasma aquí a Sting. Bueno, todos sabéis que su carrera, pues, se ha visto alguna que otra vez, pues, truncada porque este hombre se ha metido en berenjenales que quizás le quedaban un poco grandes, ¿no? Como la defensa a ultranza del Amazonas, en el cual se presentaba ahí con un supuesto jefe de una tribu amazónica, que al final era un tío que debían haber encontrado pidiendo por ahí. En la Puerta del Sol. Sí, sí. Antes de disfrazarse de esponja era el jefe indio, sí. Y después tampoco le ayudó mucho pues andar por ahí diciendo pues que mantenía sexo tántrico con su mujer y que hacía el amor durante 8 horas cada noche. O sea que no dormía, ¿no? Esto del sexo tántrico a mí, Nacho, me llama mucho la atención. Durante un tiempo estuvo muy de moda entre las celebridades de Hollywood y de la música. No sé si conoces a la actriz Heather Graham, que salió en películas, bueno... Sí, hombre, Boogie Nights. Sí, Boogie Nights, efectivamente. El Roller Girl, sí, sí. Y, bueno, ella dice que también practica el sexo tántrico, pero atento a la descripción de lo que según para ella es todo el sexo tántrico. La idea no es estar teniendo relaciones sexuales continuamente. Se puede tomar un baño, hacer un masaje, escuchar música... Se debe construir todo el asunto muy lentamente hasta que finalmente se fusiona con la pareja. O sea, que lo que están haciendo es tener un día normal en pareja y acaban en la cama. O sea, y a esto es lo que llaman algunos sexo tántrico. O sea, a mí esto... O sea, para ellos sexo tántrico es ir al cine, ver una película, volver a casa, poner música mientras cenas y después te vas a la cama. Sí. Y eso es estar 8 horas haciendo sexo tántrico. Pues sí, impresionante. Es el parchís de toda la vida, comer un contarmente. ¿Tú cuánto duras? Yo, no, 10 horas, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar más música de Sting, lo siento, aquí en Asbury Park, y después pues os... Voy a poner la alarma dentro de 3 minutos, ¿vale? Y después os alargamos un poco la historia esta del nuevo trabajo de Sting. Venga, I Can't Stop Thinking About You, el tema que vamos a escuchar aquí en Asbury Park. Fill the snow. My room is 25 below. This cold bench isn't ghost. Bueno, a los que estabais escuchando decís, que este tema de Police no lo conocía. No, es Sting en solitario, es parte de su nuevo trabajo que llevará por título, por cierto, 57th and 9th. Por cierto, el tema que acabamos de escuchar se titula I Can't Stop Thinking About You, ¿no? Y la verdad es que recuerda mucho, a mí por lo menos me recuerda mucho a la etapa de Police. Y yo creo que Sting, en los últimos tres álbumes, que ya sabes que se había dedicado Nacho a hacer esto de experimentar, había sacado un disco incluso de temas navideños. No, navideños no, temas invernales, para ser ya en plan. Ahí, plan guay. Sí, en plan guay, ¿no? Y políticamente correcto. Chupi progre. Pues yo creo que con eso se debe comer mucha mierda. O sea no lo creo, estoy seguro. Porque, a ver, yo soy un seguidor, yo que sé, de Police y tal, y sigo la carrera en solitario de Sting, y me regalan ese disco y yo creo que tarda poco más de 10 minutos estar en la venta ya en la tienda de segunda mano. Qué optimista eres, como posabas, seguro que es verdad. O también lo podía haber usado como eso. Pues eso, parece ser que Sting pues ha razonado, y vuelve digamos a retomar sus ritmos poperos y rockeros de antaño. Quién sabe, quizás a esto pues haya que añadirlo en breve pues una gira, ¿no? Que no me extrañaría nada. El álbum sale a la venta el próximo 11 de noviembre. ¿Y qué te parece si les dejamos un regalo a nuestros seguidores de Asbury Park? Ya sabéis que Sting y Springsteen desgraciadamente son grandes amigos. Sting es responsable de haberse cargado prácticamente la carrera de Springsteen en los 80. Y convenciéndole para que grabase en casa con un organillo, un sintetizador y cosas pregrabadas. Sí, tú, esto lo va a petar a Bruce, si no hace caso a mí. Pero bueno, de vez en cuando se juntaban en directo en algún concierto y hacían versiones de temas de ambos. En este caso vamos a escuchar un The River por Bruce Springsteen y el fantasma, el señor Sting. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, Gonzalo, recuperamos la sintonía habitual del programa de Campeones Morales. El sin par Toro Bruno. Y hoy tenemos, bueno, vamos a empezar próximamente. Dos ruedas con motor y luego cuatro ruedas con motor. Y luego acabaremos con cuatro ruedas sin motor, es decir, Fernando Alonso. Comenzamos con la Vuelta Ciclista a España, donde una vez más Alberto Contador derrochó casta, garra, coraje, pundonor. Y lanzó un ataque mortal, y nada más empezar la etapa del domingo. Un ataque que rompió la carrera. Y que al final rompió Contador también. A ver, es importante porque alguien tiene que hacer ese trabajo, Gonzalo, ¿eh? No se puede... A ver, si nadie lanza el primer ataque, luego no hay un segundo corredor que va tras él, ¿eh? Y en este caso fueron 28 corredores, ni más ni menos, uno tras otro. Y al final, el último kilómetro, pues no sé qué le pasó, se le agotaron las fuerzas, quizás la ración de la mañana era... del desayuno, que Gonzalo, no mires con esa cara, ¿no? Filetes. Sí, un filete de la plancha es muy bueno por la mañana, Gonzalo. Y él reparte ahí con los compañeros y sí, todo. Sí, o sea, es generoso. Sí, en el ciclismo siempre ha sido muy de repartir. El caso es que Alberto Contador se quedó sin fuerzas a 2 kilómetros de la meta y, desgraciadamente, solo pudo alcanzar el cuarto puesto de la general, pero desde ahí se ve muy cerca el podio. Sí, sí, ahí desde ahí lo domina todo. Sí, sí, tienes atrás todos los que están detrás de ti y delante el último del podio. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar. Más peleones que dragones. Vamos ahora a la Fórmula 1. No, al MotoGP. Es decir, bueno, me está dando aquí pasos. Porque yo creo que en este caso deberían descalificar al ganador de MotoGP en Inglaterra, Gonzalo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Infórmanos, Nacho. ¿Te parece poco crimen llamarse Maverick? Si Maverick Viñales gana el Gran Premio de MotoGP en el Reino Unido, va por ahí dejando alto el pabellón español y bajo el nivel cultural. Siempre lo podían haber llamado Kevin Cosme. De Jesús. Todos quieren ser los campeones. Bueno, hay que decir que sí, lo de la gente. Aquí siempre progresando. Cuando es pues, si ganan porque ganan y si pierden porque pierden. Bueno, el caso es que no podemos por menos que pedirle a Mayer Viñales, por favor, que se cambie el nombre. Porque, no sé, es esto nos marca España. No puede ser, ¿eh? En España hemos sido muy de dejar sobres por ahí, pero no llamamos Maverick. ¿Cómo va a ir a saludar a su majestad, ¿eh? Llamándose Maverick? Bueno, al emérito, ¿eh? Porque el otro es el demérito. Bueno, el caso es que eso, que Maverick ganó la carrera, Dani Pedrosa no, pero esto no es noticia, ¿eh? Dani Pedrosa pues va ahí haciendo amigos, hace anuncios con Mar Márquez, y Jorge Lorenzo se volvió a caer. Tiene un problema, le ha tocado la moto de los payasos este año, ya sabes que... que le vuelvan a poner los ruedines. Sí, yo creo que conducir con zapatones no es buena idea, ¿eh? Ahí está, esto es cuando empieza lo bueno ya. Esta música ya tengo yo controlada. Sí, encima, ¿vale? Esto sí, es cuando empieza. Pues sí, amigos, sí. El mundo del motor llega a Asbury Park. A Campeones Morales. Porque hablamos del Campeonato Mundial de Fórmula 0.5. Ya saben los seguidores habituales de este programa que, bueno, en Fórmula 1 compiten Hamilton y Rosberg, y en 0.5 pues están Carlos Sainz y Fernando Alonso. Este Carlos Sainz es el delgado, ¿eh? Sí, no, porque si no, no cabría en la plaza. Habría que sacar filetes para él todas las semanas. El coche sería como dos coches pegados, sí. Como un aspirador de estos automáticos. Que eso de medio es el piloto. Pues sí, amiguitos, sí, estamos aquí hablando de la Fórmula 1, donde los españoles, pues una vez más, dieron vueltas, ¿eh? En este caso, pues iban para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Ah, bueno, ya dieron vueltas. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, sí, llegaron a la meta. Bueno, increíble. Sí, sí, incluso Fernando Alonso, ojo, dio la vuelta rápida en carrera. Sí, sí. Pero antes de comenzar la carrera. En carrera. Sí, sí, sí, sí. A ver... Solo si yo pasé el 13º en la meta, pero no. Bueno, el otro día, mejor no, que el otro día, que lo habían relegado, que era 35 puestos. Sí, salía hasta el bosque de Spa-Francorchamps. Eso sí, dice Fernando Alonso que el año que viene va a tener coche. Pues en su McLaren será un Renault Clio, pero va a tener coche, de verdad. Bueno, y con eso lleva amenazando 3 años, ¿no? Más el o menos. Día que tenga coche este hombre, vamos a estrella, ¿eh? No va a estar acostumbrado. No, voy a decir, bueno, mira, se acelero y acelera. Pero esto era así. No, mira, y ese que está detrás, son rivales detrás, madre Dios. Pues sí, amigos, sí, Fernando Alonso, 13º, y Carlos Sainz, 14º. No está mal ahí juntitos, ¿eh? Estuvo reñido. Sí, sí, para que se vea bien la bandera española, uno detrás de otro. Eso dice Carlos Sainz, que espera que un niño de estos le suban a Red Bull. Le van a subir una lata de Red Bull, ¿eh? De 500 mililitros. Va a jartarse. No, le van a poner a conducir el coche este que tienen con forma de lata. Sí. Dale, ya está. Te lo has ganado, chato. Pues aquí les animamos a que no cejen en su empeño, ¿eh? Que sigan derrochando casta, garra, coraje, pundonor. Porque si ellos no hacen ese papel, alguien tendrá que hacerlo. Yeah. Bueno, Nacho, pues hoy retomamos la presentación de bandas que, bueno, en su día tuvieron éxito, pero que un paso de tiempo, bueno, pues acabó con ellas, ¿no? Hoy recuperamos a la banda canadiense Steppenwolf. Esta es una banda que yo creo que la mayoría de nuestra generación la conoció gracias a los bares, ¿no? O sea, irte a tomar algo por ahí y mientras estás tomándote la cerveza, pues entre la música que suena siempre hay un tema que te llama la atención y acabas preguntando ahí al camarero, oye, ¿estos quiénes son? Y otra generación anterior a la nuestra, pues los conoció gracias a una película que protagonizaban en su día el hijo de Henry Fonda, Peter Fonda, y el ya desaparecido Dennis Hopper, ¿no? Esa película de moteros que viajaban por la carretera y también por el ácido. Una película recomendable. Si os gusta la música de la época, lleva por título AC Rider, donde podíais escuchar a Steppenwolf, a los Byrds, a, bueno, a un montón de grupos de la época. ¿Qué te parece si vamos a escuchar más música de esta banda, de lo que se denominaba rock psicodélico, rock ácido, y que eso tuvo su fama pues a finales de los años 60, comienzos de los 70? Vamos a escuchar otros temas como este, Nacho. Este que se titula Rock Me y que vamos a escuchar ¿dónde? Aquí en Asbury Park. La formación original, digamos, de estos Steppenwolf era John Kay a la voz y en la guitarra, digamos que era el miembro fundador y líder del grupo, Jerry Edmonton en la batería, Michael Monarch en la guitarra, Goldie Mahone en los teclados y Rawston Moriv en el bajo. Pero bueno, a lo largo de los años variaría la formación, incluso llegó un momento que el fundador John Kay la abandonó para regresar al año, ¿no? Probó en solitario y la cosa no funcionaba y volvió a la formación pues pasado un año. Me llama mucho la atención, Nacho, la historia de este John Kay, que nació en Alemania prácticamente un año antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial, en el 44, y que después, claro, le tocó pues digamos vivir en el lado comunista. Y cuando era muy pequeño huyó de Alemania del Este junto a otras 14 personas, de las cuales en la huida fallecieron 7. O sea, esto, una historia de esto, yo creo que ya estas cosas te deben de marcar ya desde muy pequeño. Y en algunos temas de la banda pues refleja, ¿no? Esto ahí tiene un tema también dedicado al muro y tal. Bueno. Y la verdad me ha llamado, es lo más llamativo dentro de la historia personal de los miembros de la banda. Más música aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Asbury Park, más música de Steppenwolf. Pues sí, que estamos ya casi llegando al final del programa de hoy. No hemos hecho nada en nuestras redes sociales. Es verdad. Iba a decir que echan humo, no echan humo, no, pero bueno. Estamos ahí en Asbury Park-Crash, en Twitter. Y en Facebook también nos podéis encontrar en Asbury Park en Radio Crash. Pues no, a partir del final del programa vas a buscar ahí todas las canciones que hayan sonado, casi todas. Destin, se me ha olvidado alguna, subir, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Vale, bueno, no, luego puedo hacer a lo largo de la semana. Puedes subir algún artículo sobre el sexo tántrico, que a la gente le interesará más que la carrera de Destin. Nos vamos a escuchar a Steppenwolf, Who Needs You, casi en el cierre de hoy de Asbury Park. Bien, ya hemos ido al final del programa, Gonzalo. Ya estamos ahí. Lo celebro sentándome encima de los cascos. Madre, nos matan como hagamos eso. Vamos a despedir ya el programa, Nacho, porque se nos echa el tiempo encima. Y vamos a hacerlo pues felicitando a un amigo que esta semana pasada fue padre. Estamos hablando de nuestro amigo Javier Peláez, que ya sabéis que de vez en cuando se pasa por ahí por los micrófonos de Asbury Park. Y le vamos a dedicar pues el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Y prometemos no hacer públicos vídeos y grabaciones que tenemos. Está bien que esa criatura crezca feliz, pensando que su papi es lo mejor del mundo. Los guardaremos para cuando el niño se case. Javi, te queremos igual, y sé que todos nosotros también, ¿eh? Pues muchas felicidades, Javi. Antes de poner ese tema que te vamos a dedicar de Stephen Wolf, recordamos a todo el mundo que aquí en Asbury Park, siempre en los controles al micrófono, también en las redes sociales, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución y hoy trayendo ácido al programa, ácido musical. No pensé aquí que está aquí repartiendo ni que hemos montado un equipo ciclista. Él es Gonzalo Martínez. Pues os dejamos hasta la semana que viene con Stephen Wolf y su mayor clásico, este Born to be Wild. Pues nada, cogemos la moto. Hasta la semana que viene. Adiós. Looking for adventure.